Buenas tardes, mi nombre es Julio César Gómez, mi compañera es Anaí Vargas, nosotros estudiamos en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Estamos estudiando la carrera de Comunicación y Periodismo. Muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Me podría indicar su nombre, por favor? Rogelio Vargas. Ok, señor Rogelio, ¿a qué se dedica usted? Soy realizador del programa Historias Engarzadas, conducido por Mónica Garza para Azteca 13. ¿Cuál es la labor que desempeña en el programa Historias Engarzadas? El ser realizador es como un productor de campo. Tiene que ver con disposición de espacios. Si vamos a la casa del entrevistado, pues yo decido el espacio físico, la posición de los sillones, la posición de las luces, y apoyado con un ambientador diseñamos un poco el arte y, en una palabra, el ambiente donde se vaya a desarrollar la entrevista, que generalmente es en la casa de los entrevistados. ¿Y cuál sería la finalidad de dicho programa? Es un programa que, como su nombre lo dice, es también un juego con el apellido de la conductora. Pero evidentemente es ir haciendo una cadena, engarzar historias, y de un personaje se trata de contar su historia dicha por él, pero engarzada por diferentes testimonios, desde padres hasta periodistas, todos que tengan un punto importante para definir al personaje que estamos entrevistando, más que definir, para contar cosas que generalmente no se han dicho de él. Ok, muchas gracias. Y con respecto a la otra televisora, ¿cuál sería la competencia de este programa? No lo hay. Han intentado, de hecho Aurora Valle tenía un programa para que se llamaba, no me acuerdo si Vidas Paralelas o algo así. Okay. Era una copia del programa Historias Engarzadas. El copiar a alguien es la peor manera de enaltecerlo, ¿no? Porque sí. Terminas y como una copia mal hecha y no, nunca tuvo ni los niveles de rating ni la aceptación que ellos quisieron, aunque tienen a su favor muchas cosas. Cuentan con el elenco, cuentan con el material histórico, los archivos audiovisuales, y el elenco casi todos es de ellos. Es algo que se ha enfrentado Historias Engarzadas, a que ha buscado cómo hacerse de elenco, no solo del medio artístico, de entrevistados, me refiero al elenco, ¿no? Sino que de la política, de eso. La política es más fácil porque los políticos van a ambas televisoras, estamos hablando de las dos principales, pero el medio artístico, que es lo que a nuestro target es nuestro público, es lo que más les interesa, ha sido más difícil. En cuanto a Cadena 3, Gustavo Adolfo Infante la tiene un poco más fácil, pero desde mi punto de vista está mal realizado. El contenido está bien, la entrevista la lleva bien, pero la realización deja mucho que desear. ¿Y en sí qué vendría siendo lo que distingue al programa Historias Engarzadas? Lo que distingue al programa de Historias Engarzadas es que sí se hace una labor profunda de investigación. Mucha gente cree en el periodismo, que el periodismo de espectáculos carece de investigación. Ventaneando tiene un equipo de investigadores muy buenos, pero yo creo que lo supera, es a título personal, lo supera Historias Engarzadas y la historia de Detrás del Mito. Tienen excelentes investigadores, no solo en un periodismo político, financiero, o hasta de la nota roja hay investigación. El periodismo de espectáculos se puede hacer buena investigación y lo ha demostrado. Entonces, ¿cuál es su opinión acerca de los programas de espectáculos? Mira, Katia de Artigues decía que ella quería hacer lo más frívolo de la política y lo más serio de los espectáculos. Generalmente se tiene la idea de que los espectáculos son cosas muy frívolas y en apariencia lo son. La generalidad así lo es, ¿no? Tiende a ser muy frívolo el espectáculo y a manejar y vender el chisme. Pero en cuanto a Historias Engarzadas, he intentado que el periodismo sea serio, que acerque de una manera humana al entrevistado con su público, que haya una empatía con el público, que se sientan cercanos a través de contar una historia que a lo mejor es más común de lo que uno cree. Según su perspectiva, ¿los programas de espectáculos son bien aceptados en México? Yo creo que es lo que más vende, es lo que más compra la gente, porque pues como desgraciadamente tiene que ver el nivel cultural que tenemos como país. Lo que más les gusta a la gente es el chisme, el morbo, y vende mucho. Por eso había programas como Hasta en las Mejores Familias, o por eso está, y perdón por lo que diga, La Porquería de Laura, que son temas inventados, que son cosas que si no ridiculizan mucho a las personas, que sí lo hacen. Más que eso, hay vejaciones, y estamos mostrando un país con poca aspiración, con un nivel cultural bastante bajo. Por último, un mensaje hacia el público: ¿por qué usted recomendaría Historias Engarzadas? Porque, como ya lo he dicho antes, se trata de hacer un periodismo serio, de investigación, pero eso no le quita que sea cercano, empático, en un ambiente cálido, y eso le ha permitido al programa que la gente, los entrevistados, cuenten cosas que a lo mejor nunca se hubieran atrevido a contarle a alguien más. Claro que tiene que ver Mónica Garza, es una parte importante, pero tiene un equipo de investigadores atrás. Y aparte, como les mencioné, el ambiente donde se haga debe ser propiciatorio para que el personaje se sienta a gusto, la persona más que el personaje, el invitado, porque a veces los tratamos como personajes y no como personas, y ahí se trata de tratar como persona, y eso motiva que abran su vida, su historia, y que la compartan con el público. Ok, muchas gracias, señor Rogelio. Esto sería todo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.